sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a recibir el saludo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y de Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sonidos en la noche. Siento que algo arrastra de mí. Os doy la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte, después de unas elecciones, no, todavía no, que tiene que llegar el domingo, en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Hoy estamos arrancando con el estreno del nuevo sencillo de los Siroco, llamado UFO, An Unknown Flying Object, objeto volante, bueno, un ovni. Extraído este nuevo sencillo de La Teoría de la Transformación, último disco de la banda valenciana. Con ellos abrimos este pequeño Ternasco, el podcast en directo en tu recto por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Desde Zaragoza hacia Ceroica, ¡e inmoral! Tenemos varios pequeños ternascos ya que han reportado que están escuchando en directo. Saludamos a Chuse, saludamos a Nacho, saludamos a Sergio, saludamos a Silvia, saludamos a Eli, saludamos a Esteban desde Costa Rica y ahora saludamos a más gente en cuanto nos lo vayan diciendo que están ahí. We'll be right back. Dame mi dosis de metal, pequeño ternasco. Pues vamos allá con esa dosis de metal tras la primera sección del programa, tras el primer titular, tras la noticia tonta. Zuckerberg se mete en campaña otra vez, en esta ocasión en Afganistán. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Es que por más veces que lo pongo, me da la risa igual. Lo que no me da tanta risa es que Mark Zuckerberg, el propietario de la red social más poderosa del planeta, se haya vuelto a meter en campaña. Ya sabéis que fue determinante Facebook a la hora de encumbrar a Donald Trump en la presidencia, y ahora pues ha metido también de una manera al menos no tan clara y tan parcial, pero sí con ciertos tintes claramente detectables, como son que Facebook ha eliminado 17 páginas españolas de extrema derecha que se dedicaban a difundir contenido xenófobo, homófobo e islamófobo en la red social, y que contaban en total con más de 1,4 millones de seguidores. Un portavoz de la compañía puntualiza que no estamos borrando cuentas o páginas por un comportamiento inauténtico coordinado. Como en otras ocasiones, eliminamos estas cuentas basándonos en su comportamiento, no en el contenido que publicaban. Vaya, vaya su normalidad. ¿Y este tío es portavoz de Facebook para decir semejante chorrada? ¿Qué habrá tenido que estudiar? Me pregunto yo. Bueno, en un momento dado puedes pensar, bueno, pues sea por lo que sea, han eliminado esas páginas, ¿no? Y 1.400.000 borregos que no pueden soltar sus mierdas simultáneamente en Facebook, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Esto lo han hecho en Facebook, pero WhatsApp también es de Facebook. Y WhatsApp ha cerrado la cuenta de Podemos con sus simpatizantes a 5 días de las elecciones. Esa cuenta, ya sabemos que los de Podemos eran de Telegram para comunicarse entre ellos, pero a la hora de llegar a la gente, WhatsApp es mucho más potente. Y claro, pues me llevan sus mensajes masivos a través del servicio de mensajería, que para mí no deja de ser otra red social. Pero en fin, pues bueno, otro portavoz de estos muy listos de la compañía asegura que han aplicado los mismos estándares de implementación para todos los usuarios a nivel mundial. Lo que no explica es por qué no han cerrado las cuentas del resto de los partidos políticos españolistas. Todos están mandando mensajes masivos vía WhatsApp. Solo cierran la de Podemos. Y ahora aquí ya empiezo yo a hilar. En Facebook, que le pegan un tajo a la extrema derecha, y en WhatsApp a lo que llaman ellos extrema izquierda, que es Podemos. Tú fíjate qué coordinadico que va el tema, ¿eh? ¿Da que pensar o no da que pensar? Bueno, lejos de estos dejemanejes, también me ha llamado la atención otra noticia que nos ha enviado nuestro compañero Rafalillo, que dice así: los habitantes de Benizar, Murcia, critican que los políticos no les hagan caso, por lo que han decidido no votar en las elecciones del próximo domingo. ¡Ay tú! ¡Venga! Todo estupendas estrategias. Se dirigen así a los políticos para decirles que antes de las elecciones no quieren dialogar, porque las promesas luego no se cumplen. Pues mira, ahí no les falta razón. Vemos absurdo que venga alguien a decirnos que nos puede ayudar. Y reconocen que después de las elecciones nos sentaremos a hablar con los políticos que quieran venir. Bueno, pues tampoco me parece. Una vez explicado, no es que sea una estrategia de mi máximo interés, pero no me parece. Pero no es una estrategia que no va a ninguna parte. Es que no va a ninguna parte, exactamente. Es una estrategia realmente de desunión. Es una estrategia de desunión. Atenta, Roxa Rosa, vale, que estoy hilando. Ah, hoy me callo. Porque pretenden que no permanezcamos unidos. O como se diría en inglés, pretenden que no. Que no, United we stand. United we stand, que es el tema inédito de la banda pamplonica Óxido, en la que militó nuestro compañero Sam Hammer, y hasta que entró a formar parte de su banda actual, de los Argenta. Nos ha pasado esta canción que he creído muy apropiada para ilustrar esta noticia. Estás escuchando, Pequeño Ternasco,

podíamos jugar antes de creerme. Sí, señora, vamos a jugar a un juego. Pero primero le confirma a Nacho que sí, se llaman Óxido, la banda que acabamos de escuchar, la banda en la que cantaba nuestro pequeño ternasco San Jamel. Lo dicho, vamos a jugar un juego todas las pequeñas y pequeños ternascos y vamos a jugar ese juego todos los miércoles y todos los jueves. Os cuento, os voy a poner unas instrucciones cada miércoles y cada jueves para que sigáis, por favor, a rajatabla a la hora de cara a conseguir que el evento y esa pedazo de fiesta, ese más alto Mata Podcast en Radio Rock, tenga una visibilidad brutal de aquí a que se lleve a cabo el día 25 de mayo. Sigue ganando en la cartería, con un gesto bastará. En esas instrucciones os pondré tanto lo de realizar los miércoles como lo de realizar los jueves, lo que pasa que vendrá todo junto. Y lo que haré será eso, copiarlo y pegárnoslo en el grupo cada miércoles y cada jueves. Por favor, os necesito ahí a de huello. Son dos cosas muy fáciles de hacer y que no os llevarán tan apenas tiempo. Yo calculo que unos 5 minutos de vuestro preciado tiempo libre. Y además, lo podéis hacer a la vez que escucháis el podcast de Pequeño Ternasco. O cualquier otro programa de Asalto Mata Radio Rock.com. Así que lo dicho, esta tarde-noche os pegaré esas instrucciones y por favor, necesito toda la colaboración de la tribu ternasca, de esta tribu rockera. Si nos sale bien, haremos muchas, muchas fiestas y muchas, muchas iniciativas. Pero es primordial que esta primera con más empaque salga de lujo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos, como cada miércoles, el Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Comienza el ruido como cada miércoles en Pequeño Ternasco. Y hoy lo hacemos con Asura's Realm, el reino de Asura, el segundo single extraído de Samsara, el más reciente trabajo de la formación death metal británica con voz femenina, Venom Prison. Saludamos a Jorge Lluvero, que también se acaba de incorporar a la escucha. Sí, sí, con voz femenina, aunque no lo parezca. Venom Prison, Asura's Realm, sonando aquí en el Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco. Música.

Oye, pues bruticos, pero no faltos de melodía estos muchachos, ¿eh? ¡Qué buen death metal se hace en Cataluña, oiga! No te tapes las orejas, Nacho, no te las tapes. Con esto sí que van a llorar los niños pequeños y a tener pesadillas. Esta gente, por muy oscuros que suenen, se llaman Whitechapel, Capilla Blanca. Buen contraste el nombre de esta banda de deathcore que llegan desde el estado de Tennessee. Con este tema titulado When a Demon Defiles a Witch, cuando un demonio desafía a una bruja, que fue el primer single del nuevo trabajo del sexteto de Knoxville. Salió hace mes y pico y el título de ese nuevo trabajo es El Valle. Oye, qué bucólico todo, ¿no? Capilla Blanca, el Valle y luego mira lo que hacen los mangurrianes. La música para los nenes malos. ¡Naga, naga, naga, naga, naga, naga! Never, never, never, never. andanda que bufanda. Una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos con una tontería como esta? La cortamos. A la hostia que le han pillado a Logis con el carrito del helado escuchando el rincón oscuro. Anda, dile a tu jefe que no te dé tanto la chapa, ¿eh? Y le comentas que esta gente que dice que quién son esos, ¿eh? En menos de 2 meses tienes más de 1.400.000 visitas en YouTube. Hala, a ver cuánto su hijo hace eso. Y lo que estamos escuchando ahora probablemente sea el mejor trabajo lo que va de año, o uno de los mejores trabajos, por lo menos para mi gusto, de todo lo que ha salido. Ya no del metal extremo, sino de todo, de todo. Son los Rotting Cries y el nuevo sencillo extraído de The Heretics, el nuevo trabajo de los black metaleros helenos. El tema que está escuchando, como digo, es el cuarto sencillo y se llama In the Name of God, en el nombre de Dios. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. En esta semana, en clave electoral, regresa como cada día las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¿Os acordáis de los 400 pelados finlandeses de ayer que se equivocaron al votar? Pues tenemos más errores, más equivocaciones a la hora de emitir el voto. Adelante, Rosa Rosae. Se corta un dedo como castigo después de votar a otro partido por error. A tomar por culo el dedo. A pesar de que un solo voto no define unas elecciones, un joven de la India sintió tanta frustración tras haber votado a favor de un partido erróneo que, a manera de castigo, decidió cortar por lo sano y seccionarse el dedo con el que emitió el sufragio. Pawan Kumar, de 25 años, cogió un cuchillo de carnicero y, ante la atenta mirada de varios testigos, seccionó su dedo índice. Si hubiese estado en Japón, se hubiera cortado el meñique. Todo por despistarse y apretar el botón del Partido Popular Indio, el BJP, cuando en realidad planeaba votar por el Partido de la Sociedad Mayoritaria, el BSP, durante las elecciones generales de su país. Pues, pequeñas y pequeños ternascos, no sabemos si decidió cortar ese dedo porque no lo funcionaba bien, porque no lo sentía o porque lo llevaba mal sujeto. Hoy la tenía a huevo esta noticia, ¿eh? Pero a huevo, porque precisamente a los mal sujetos estamos escuchando. Y estamos escuchando el nuevo single de Los Mal Sujetos, titulado Cruce de Miradas. Nuevo sencillo de Los de Buñol, extraído de su más reciente trabajo, La Armonía del Caos. Cruce de Miradas, sonando aquí en Pequeño Ternasco, por la radio online del rock, por asaltomatarradiorock.com. Desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡el moral! Me van a matar. Cuando escuchen esta presentación, me van a matar. Cuidadico con llevar el dedo mal sujeto, ¿eh?, cuando vayáis a votar este domingo. Que luego pasa lo que pasa. Perfecto, no. revolución entre nosotros dos. Como relojes de Carrillón, voy a comprarme Carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un Carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. Por cierto, la anterior noticia patrocinada por nuestro amigo Sergio. Y sin más dilación, nos vamos a por la segunda y definitiva de las bizarradas de este miércoles 24 de abril. Roxa Rosae. Desde cancela un cómic blasfemo sobre la segunda venida de Jesús por la presión de un grupo católico español. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Ya te digo, compadre. La editorial DC Comics, perteneciente a Warner Bros., ha cancelado el lanzamiento del cómic Second Coming, en el que Jesucristo vuelve a la Tierra convertido en un superhéroe. Pues tampoco se diferencia mucho de la Biblia, ¿no? Después de la presión ejercida por la plataforma conservadora Citizen Go, dependiente del furibundo lobby católico español, hazte oír. La plataforma acusó de blasfemo al cómic y consiguió que DC Comics claudicara ante las 230.000 firmas recogidas en internet. O sea, 230.000 extremistas católicos, ¿eh? ¡Cuidado! El cómic deberá ser inmediatamente cancelado, clamaba la inquisitorial exigencia de los católicos, que incluía la habitual coletilla en estos casos. ¿Se atrevería DC Comics a publicar un contenido similar sobre otros líderes religiosos como Mahoma o Buda? Equivalente al "con los musulmanes no hay huevos" de los de Hazte Oír. Ahora otra editorial estadounidense, Ahoy Comics, ha prometido que hará posible el segundo advenimiento del Mesías en papel cuché. Al fin y al cabo, Citizen Go, Hazte Oír y sus furiosos feligreses les han hecho gratis el trabajo de marketing. Son están tan encegados y tienen las orejeras esas como los burros, para que no vean y solo vean recto y pa'lante, ¿verdad? Pues que no se dan cuenta de lo que hay a su alrededor y de lo que puede llegar a provocar sus acciones. Fíjate tú. Aquí estamos hablando nosotros hablando de la iglesia y de cómics. Bueno, de la iglesia hablamos mucho, pero de cómics tampoco hablamos tanto. Pues ya ves. Hasta igual me lo compro yo, fíjate. En cualquier caso, la censura y los movimientos inquisitoriales siempre han estado mal. Estaban mal cuando la Inquisición. Estaban mal entonces, están mal ahora y están mal siempre. Entonces, ahora y siempre, Then Now Forever, que es también el título del tercer anticipo previo a la salida de del nuevo álbum de los navarros Corrosive. Corrosive, la brutal e insultantemente joven banda navarra de hardcore metalcore. Ashes to Ashes, Dust to Dust, cenizas a las cenizas, polvo al polvo, es el nombre de este nuevo trabajo de los Corrosive, Then Now Forever, sonando ahora en Pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com. Llegamos al final de este programa de miércoles 24. Cada vez que digo de miércoles me parece que voy a decir de mierda. De miércoles 24 de abril. Programa que ha estado evidentemente marcado por este rush final de las elecciones en España. Están, y mañana imagino que también saldrá alguna noticia al hilo. Nosotros en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com. Si nos estás escuchando en directo, te vamos a dejar con nuestro compañero Javi del Valle y su programa Otra Semana Musical. Pero aquí siempre despedimos con una última sección, que de lunes a jueves es... La balada para el final. Y que hoy protagonizan una gente llamada Inglorious con un tema titulado Glory Days. Bueno, pues los Inglorious, la banda británica liderada por Nathan James, que acaban de editar su tercer larga duración, titulado Ride to Nowhere, conduciendo hacia ningún lugar. Ya nos contarán cuando lleguen. El caso es que esta baladilla, este Glory Days, es su single presentación, que nos sirve para despedirnos. No, porque tenemos que despedirnos como manda Escandinavia. I went wrong, no doubt. I messed up, so I'm going back to my place. Oh, my place. Oh, and someone stop us. We are walking away from glory days. Oh, and kindness, a different world when I'm in your embrace. Oh, if I could go back, I would make it right, but I can't find a way, and I can't stay. From glory days.